que nos hace comer, nos alimenta. Porque el mundo ha cambiado luego de su existencia. Porque nos ha sacado de varias situaciones incómodas. Porque nos ilustra. Por eso y mucho más, le damos espacio a la cultura, al saber, al conocimiento, a la erudición. Menos de nuestra reputación presente. El género Wikipedia de la semana. ¿Estás tranquilizaste? Es lo que genera Rammstein en la gente, ¿viste? A vos te pasó también. Vos que te sentías por fuera. Me voy a decir metal. Vos que te sentías por fuera el mundo del metal, ahora ves cómo es la cosa. Escuchás estas cosas y te dan ganas de romper todo. De hacer el típico movimiento de peludeo. ¿Cómo es? Sí, sí, que. Los deditos tipo Spider-Man. Claro, los deditos tipo Spider-Man. Y este. Y agitando las cabezas de arriba hacia abajo, así. El pelo largo de Hulk. No, no tenés por qué tener pelo largo. Hacer igual peludeazo. Es verdad, es verdad. Peludear, puede ser peludear. Siendo pelado. Siendo pelado se puede peludear. Totalmente, totalmente. No es un impedimento no tener pelo. Bueno, Juan, contame un poco, a ver, porque yo no me acuerdo de nada. ¿Qué era el género Wikipedia de la semana? Wikipedia tiene dentro de sus cosas hermosas. Cuando uno pone una banda, dice géneros a los que pertenece. Y da una gran cantidad de los mismos. No es solo tipo género rock, pop o jazz. No. Hay muchos géneros que no conocemos. Y Wikipedia se encarga de ilustrarnos y decirnos que existen. Y es lo que hicimos durante todo el 2009. Ilustrar a la gente e ilustrarnos nosotros sobre distintos tipos de géneros que hay. Como que vamos a presentar hoy. ¿Cómo cambia la vida, no? Pensar que antes el señor de Wikipedia no te pedía plata. Y ahora entras a Wikipedia, aparece mangueando, una... sí. Aparece una fotito del señor que dice... ¿Cómo se llama? Jim no sé qué. Jimmy no sé. Entra a Wikipedia ahora y nos vemos. A ver. Pero entras a la homepage de Wikipedia, la página principal, y te aparece el señor mangueándote. ¿Qué es eso? ¿No se supone Wikipedia eso? Oh, software libre, oh, sí, la comunidad sí, ¿no? libre. Y no, te manguea porque se ve que se quedó sin... Quiere cambiar la casa. O quiere hacer el amoblamiento. No, acá me aparece una ¿qué es esto? Una petición de la editora de Wikipedia, Cartica. Cartica se llama. Cartica, sí. Ah, pero si busca algo y te aparece otro. No, ya busqué. ¿Sí? Sí, por ejemplo, Transmilenio, ¿no? El sistema. Que el Transmilenio es lo que es, ¿no? No, ni idea. Es un sistema. Es el sistema... bien redactado, ya arrancamos bien. Es el sistema metropolitano de transporte masivo que funciona en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ah, y después querés que te ponga plata para poner esas cosas. Acá, por favor, lee un... El fundador de Wikipedia, Jim Wales. O Wales. Wales, Jim Wales. Jim Wales, que quiere una chapa para el vino. A ver, pará, entra el pedido. A ver qué dice. Vamos a leer la petición especial del señor, porque capaz que nos sensibiliza a todos y decimos... Muchos me miraron extrañados hace 10 años cuando comencé a hablarle a la gente sobre Wikipedia. Y sí, digo, sí. Digamos siempre... que algunos hombres de negocios estaban dudosos sobre la idea de que voluntarios de todo el mundo pudieran unirse para crear un compendio importante de conocimiento humano. Todo por el sencillo propósito de compartir. Claro, solo por compartir. Y bueno, ahora parece que cambió un poco de... Sin muchos anuncios, sin ánimo de lucro, sin intenciones o intereses ocultos. Y parece que eso va cambiando. Está bien, él te cuenta cómo fue evolucionando su ideología desde el 2000 hasta acá, ¿no? Cómo antes era una persona que no importaba nada y ahora quiere dinero. Una década después me di cuenta que todo eso no es mentira. Más de 380 millones de personas utilizan Wikipedia cada gracias mes. A mí. Casi un tercio del mundo con acceso a internet, Juan. Gracias a mí, al señor Jimmy Wales, claro. Entonces, ¿qué quiero a cambio? Guita, señores, ¿por qué? Porque lo merezco, porque soy no sé qué cosa de Wikipedia. Bueno, Juan, entonces volviendo. Nosotros en el 2009 teníamos una columna que llamaba El Género Wikipedia de la Semana, que lo que hacíamos era, bueno, hurgar, ¿no? Como hurgadores de la basura, pero nosotros éramos hurgadores de Wikipedia. ¿Y qué hurgábamos, Juan? Hurgábamos géneros desconocidos por la gente. Por ejemplo, ¿vos sabés que existe un género denominado música de despecho? música de despecho. Sí. O sea que hay, si uno pone música de despecho en Wikipedia, tiene un artículo. Tiene un artículo. Sí, sí, sí. A ver, contanos, Juan, entonces, ¿de qué es la música de despecho? ¿Qué es la música de despecho? Es un estilo musical de canto popular melodramático o dramático, que tiene letras que se refieren a la intensidad de los sentimientos producidos por amores no correspondidos. ¡Ah! Relaciones que terminan... Pero, espera, ¿estamos hablando de Alejandro Sanz? No, no, no. ¿No? Alejandro Sanz es un artista pop internacional. Ah, ¿no? Pop, no es lo mismo pop internacional que música de... ¿Estás seguro que se llama así? ¿Música de despecho? Se llama, o sea, así, es como música decir, de es como decir pop, rock y música de despecho. Exacto. Uno va categorizando y puede agregar música de despecho. Bueno, bueno. Bueno, como decía, amores no correspondidos, de relaciones que terminan o bien en infidelidades o en otro tipo de problemas, lo que constituye el núcleo y propósito expresivo de estas canciones. Claro. ¿Verdad? Musicalmente está conformado por canciones de estructura musical y rítmica sencilla, ¿no? Bueno, sí, claro, no, no le pida, claro. Claro, no le pida mucha cosa. Como el vals, el corrido, la canción o el bolero de fácil asimilación por las clases campesinas y populares de Latinoamérica. Pero lo fundamental de estas canciones es la letra, es lo más importante, la letra, que se basa en el concepto despecho, que puede ser sinónimo de angustia o desesperación o depresión. Claro. ¿No? Despecho. Bien, si sí, vos decís, estoy despechado. Estoy, claro, soy un hombre despechado. Claro. ¿Qué significa? Que estás mal. Claro, que sí, te hicieron sí. pelota, ¿no? Entonces, bueno, esto. Esto es lo que, este género se encarga de... Claro, aborda esas temáticas, ¿no? Para cuando uno está deprimido se termine de suicidar, claro, directamente, ¿no? Claro, sí, sí. Y gente que aprovecha ese momento. En América Latina se compuso abundantemente este tipo de música entre los años 30 y 60 del siglo XX. Los principales géneros a través de los cuales se ha compuesto esta música son los valses peruanos, los pasillos ecuatorianos, los tangos argentinos y uruguayos, los boleros cubanos y las rancheras mexicanas. Las rancheras. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y quién es el principal exponente? A ver, ¿quién si, es el si, principal claro, exponente? Yo te digo, Juan, a ver, de todos, deben tener millones, ¿no? Como, pero, como decían, favor. Millones de artistas de rock, bueno, millones de artistas de música de despecho. De sí. Te digo, nombrame uno. El principal. Ah, sí, el principal. El top, top. Por ejemplo, yo ¿no? En mi apartado en la repisa donde tengo los discos, ¿no? Que yo los aparto por género, tengo el apartado música de despecho. Ah, vos tenés por género así en la repisa, todo. Claro, sí, tengo rock, pop, jazz, música de despecho, clásica, electrónica. Sí, sí. En el apartado música de despecho, ¿no? ¿Qué artista no me puede faltar? Y bueno, el disco que vos tenés por ahí que todavía tenés por clasificar, ¿no? Es el disco de Darío Gómez. Ah, Darío Gómez. Darío Gómez, sí. ¿Qué? Darío Gómez. Oriundo de la población de San Jerónimo, de Colombia. Es considerado como el rey del despecho. Ah, y así le gusta que lo denominen. ¡Atención! Se vino el rey del despecho. ¿Está bien así? ¿Bien presentado? Sí, sí, con eso no, metes onda. ¿Y qué dice la gente sobre él? En algunos de... Bueno, ¿es un chanta? No, no, por favor. En algunos de los enlaces citados en la web dice: indiscutiblemente, Darío Gómez ha sido el cantante número uno de este género. Basta con mencionar su creación Me Atrapaste. Su opus 9 de Darío Gómez, Me Atrapaste. Basta con mencionar esta canción, Me Atrapaste, para confirmarlo. Y bueno, algunos de sus éxitos importantes: Sobreviviré, La Torcida y Las Despechadas. ¿Qué títulos explícitos, ¿no? No es tipo algo más oscuro, ¿no? La Despechada. La Despechada, sí. Eres mala. Esa, ¿no? Le dicen La Despechada, ¿no? Algo así. Este señor nació en 1951, pero comenzó a escribir versos a los 14 años. Ah, de joven. Sí, con sus primeros despechos. Claro, con sus primeros despechos. Y empezó a buscar apoyo mientras trabajaba como mecánico. Comenzó con un grupo maravilloso denominado Los Legendarios. Y tiene su propio sello disquero, porque está en contra de las multinacionales. Sí, claro, sí, sí. Su propio sello disquero llamado Discos Dago, que es un impulsador de la música popular y sobre todo de la música de despecho. Por supuesto. ¿Qué otros exponentes del género tenemos en Colombia, que es parece uno de los lugares donde más se usa en música de despecho? El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Johnny Rivera, como Johnny Tolengo parecido, Lady Juliana, Pipe Bueno, Giovanni Ayala, Grupo Tornado, una maravilla. Tremendo, tito. Fernando Bubano, El Andariego es otro, entre otros. Grupo, hoy toca en vivo Grupo Tornado. Y El Andariego. Pero bueno, Juan, entonces, para ilustrar, a ver cómo suena la música de despecho, ¿a quién vamos a escuchar? Y al principal exponente. Al rey, ¿no? El rey del despecho. El rey del despecho, por favor. Estamos hablando de Darío Gómez. Sí, sí, con su tema Me Atrapaste. Ah, Me Atrapaste, vamos a escucharlo. El principal, digamos, el representante principal de la música de despecho. Bien, escuchamos un segundito y volvemos, porque capaz sí, que bueno, se me vamos a ver cómo está y sí. Después vemos, ¿no? Sí. Si está bueno, lo dejamos. No, pero yo tengo ganas de escucharlo, porque la verdad, me atrapaste con esto. Oye mi vida, ¿cómo lograste que para ti solo fuera mi amor? Con tus caricias me atrapaste y sin salida está mi corazón. Tan audaz no te creía yo. ¿Y a qué viene que me despidas ahora? ¿De qué modo? Ta. Ya creo que ya, digamos... Ya pero cortaste el tema del gran Darío Gómez, el rey del despecho. Pero yo creo que ya nos dimos cuenta de que viene la cosa, ¿no? ¿Tienes enamorado? ¡Vamos todos! ¡Va! Ni siquiera tiene estribillo. Si tuvieran estribillo o algo... No hay como entrar a esto, ¿eh? Está complicadísimo. Igual, un saludo para el rey del despecho. El rey del despecho. Que siga con sus éxitos. Pero bueno, vamos a ver los mensajes. Vamos a dejar de fondo. ¿Me dejás dejarlo de fondo? Por encima le sacás. Bueno, de fondo. También. Sí, de fondo ahí. Solo de fondo. Pero no lo subas mucho, que sea un fondo chiquito. Un fondito. Acá Pachi dice... dice que quiere que no nos vayamos, nos dice. No nos vamos. Vamos a estar. Claro, sí. Que no nos vayamos de la radio, dice. De acá, de esto que llama radio, yo qué sé. Ah, pero volvemos. Vamos a volver el año que viene, Pachi, sí. Renovados. Sí, totalmente renovados. Ay. Bueno, un saludo para Elia. Y un saludo para él. Para él. ¿Quién es él? ¿Quién? Es Mike. Mike. Le dice, vamos arriba, Bati. Hasta el año que viene, escuchativamente hablando. Ya nos juntaremos a mandar algún beberaje fest. Dice. Sí, tenemos que organizar un beberaje. Vamos fest. A hacer una fiesta así con los entre oyentes. Sí. No sé bien en dónde. En lugar a definir. En lugar a definir. pero la consola va a estar. Sí. Bueno, ojo con el término agitar las cabezas al hablar del metal. Digo por el copyright. Ah, ¿dice? Por el moviendo las cabezas, claro. De Giordano. Bueno, mirá si estás en un toque. Ya te endeudaste. Claro, mirá si estás en un toque de metal y decís moviendo las cabezas y tenemos que pagarle a Giordano. ¿No? Qué poco metal sería sí, eso. La verdad. Acá Gabriel decía hace tiempo, perdón Gabriel por dejar el mensaje acá, decía los 33 mineros con el signo de exclamación cuando hacíamos referencia, ¿verdad? A la frase de copyright. Sí. Y los 33 mineros bueno. Registraron, está sí. Bien, tienen que hacer su currito. Ahora que son famosos tienen que aprovechar. Acá Jesse dice que le mandamos un saludo, Jesse. Este hombre es un gran poeta, refiriéndose al gran rey de del despecho. El rey del despecho, el gran Darío Gómez. Rey del despecho. Es un gran poeta, no lo dudo. Es un maravilloso poeta. Lástima que digo, la voz no sea tan buena. Sí, y la distorsión le faltó, ¿no? Que se olvidó la guitarra eléctrica. Se olvidó la guitarra. Bueno, así que saludos para Jesse, saludos para todos que están escuchando. Juan, vamos a una tanda y. ¿Vos te acordás el año pasado, Juan? Cuando cumplimos 30 programas. Cumplimos 30 programas. El año pasado hicimos una presentación especial. Exactamente. ¿Fue el año pasado o el otro? No, el año pasado. El año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. Y bueno, arrancamos, cambiamos la presentación y arrancamos con la presentación esta especial 30 programas. ¿Perdón? El programa fue el mismo siempre, ¿no? La misma mediocridad, pero... Pero con una presentación. Claro, una presentación más cool. La escuchamos después de la tanda, ¿te parece? Me parece genial. Mientras tanto, escuchamos al rey del despecho. Y sin salida está mi corazón. Tan audaz no te creía yo.

Twaymen es la banda. Ya hemos pasado esta canción y esta banda varias veces, pero bueno, como este es un programa donde estamos repitiendo todo. Recordatorio. Claro. ¿Qué más recordatorio que este tema? De Twaymen, que es la banda que se creó después de Morphine, ¿verdad? Claro, Morphine, que bueno, el una cantante, banda estadounidense, claro. Cantante pobre. Murió. Falleció en el escenario. Murió en la cancha ya. Sí. Juan, la vía de comunicación. Menos que nuestra reputación, @gmail.com. O si no, en la caja de texto de la página www.radiopasillo.net. Bien, exacto. Juan, ahora sí. El año pasado cumplimos 30 programas. Hicimos una presentación. Es como la presentación del programa, cortita, ¿no? Cortita, dura, cortita de pie. Bueno, más o menos, ¿no? Para una presentación, 4 minutos. Pero una presentación que de alguna manera ya incluso en aquella fecha recapitulaba algunas cosas que habíamos hecho, ¿no? Y bueno, y un final espectacular con haciendo referencia a un programa de Canal 5, el sello de hoy, ¿verdad? Que un programa que lamentablemente... ¿De qué se trataba el sello de hoy? Refrescame la memoria. Bueno, era un flash, tipo un flash informativo, pero que salía en Canal 5 solo, que decía cuál era el sello del día. Elegían un sello... Del correo, digamos. Claro, del correo, el del día, y contaban la historia del personaje o lo que sea que fuera de ese sello. Ah, qué idea novedosa. Un programa maravilloso que lamentablemente dejaron de emitir por presiones sindicales, ¿no? Los sellos realmente no atentaban, ¿no? Claro, porque los sindicalistas del correo no pretendían regalías por el espacio publicitario. Entonces dejaron de emitirlo. Qué historia, ¿no? Por sí. Bueno, entonces escuchamos la presentación así, empezaba, no me acuerdo qué día fue. Vamos a crear en Facebook un grupo. Por la vuelta del sello de hoy. Por la vuelta del sello de hoy. Un programa que, bueno, me imagino que mucha audiencia no tenía. ¿Cómo, bueno, cómo no? Era sí. Los picos de rating más alto de Canal 5 se dan en el sello de hoy. Bueno, entonces la presentación del programa, de los 30 programas del año pasado, ¿no? De 2000... Todavía no caigo que estoy en el 2011. Del 2010. El año pasado... No, del 2009. No estamos en el 2011 todavía. Perdón, 2009. Claro, estamos en el 2010. Ta, yo sé que vos querés que termine el año y todo. Todos queremos que termine el año a esta altura. Digo, ya lo sé. Pero vos, yo te pido una cosa, vos que ya adelantaste el año. Yo te pido que en estos... Nos morimos. No. En estos pocos días que quedan del año, yo quiero resolver todos mis problemas en estos días. ¿Sabes? A vos te tienen tomado un problema. Me tiene mal, ya me dijiste cuáles son, porque yo soy el clearing, pero... Son varios, yo te digo. Adelantame otro más ahí. Y bueno, son problemas Decime si es con la justicia penal. ¿Justicia penal? Justicia penal. Está complicado, Juan. Ya te dije, tenía poca edad. ¿Qué edad tenía, Juan? Yo confío. 15 años tenía ahí. 15. Pero no parecía. Te juro que vos parecías. Lo mismo dijo el de Wikileaks. ¿Cómo es el de...? Julian Assange. Sí. No, no parecía. No parecía. Lo mismo dijo Frank Ribery sobre... También. No parecía. Sí. Si vos ves una foto, decís nada que... Tiene ahora, además, de todo. Y ahora, bueno, como soy famoso por esto de la radio, sí. Lamentablemente. Ahora, ¿sabes qué, Juan? Son todos putos, vos. Javi, tenemos que hacer algo por los 30 programas. Es lo que se estila cuando alguien cumple algo con números redondos. No sé, como los 108 de Peñarol o los 17 años de Buitres, ponele. Es cierto, aparte hay motivos para festejar, ¿no? Sí. Sí, claro, hace 30 programas que estamos robando la plata acá. O me vas a decir que creías que íbamos a durar 30 programas. Horas de trabajo nos llevó esto. Mirá, me perdí el encuentro de coros de la tercera edad, la convención de claquetistas, entre otros. Y pensar que me tuve que conformar con los ticholes de Guacamuyá, traídos ilegalmente de China y fabricados en Brasil, como las pastillas ICX de Nelson. Ah, sí, es cierto. Yo le hago la misma vida a este programa que el ciclo de lo mejor de Cipinopo en la época de Cacho de la Cruz. Anda, ¿hubo un ciclo de lo mejor de Cipinopo? Sí, duró 5 minutos al aire y se limitó a ser Cacho diciendo chivos. Decidieron incluir en su lugar un ciclo de los mejores momentos de Fabián Coelho en Nacional. Se limitó a una jugada en la cual le metió un pase de taco al Gaby Alves. Después empezaron a desesperarse por buscar cassettes y ver qué carajo meter. Tenían uno de lo mejor del Nico Rotundo en Peñarol, en el cual se pasaba el gol que le hizo a Bellavista eludiéndose a 5, golero incluido, y después su declaración diciendo que era una jugada preparada y de pizarrón. ¿Pero qué carajo se estila hacer en este tipo de ocasiones? Y podríamos alquilar un local acorde a nuestros oyentes y hacer el programa en vivo. ¿Vos decís un lugar con vista al mar? ¿Con comida de primer nivel? con gran amplificación, con mozos llevándole bandejas a los invitados, con bandas invitadas, con estrellas famosas invitadas, todo como una gran fiesta, decís. No, yo digo en la carpa del carrito de Lucas, comiendo choripanes de anteayer, tomando Bin Premium y con amplificaciones acorde a esta bebida. ¿Amplificadores Vantage? No, ponerles como amplificación los embudos y papeles de diario arrollados que usa Positivo para gritarle a los jueces en la cancha de Liverpool. Y de banda invitada, Proyecto Verdi, haciendo sus éxitos. Me encanta como sos, me encanta como sos remix, me encanta como sos remix del remix, me encanta como sos versión marcha, me encanta como sos versión folk, metal, pop, cyber rock. Y el tema que no es Me Encanta Como Sos, pero que nosotros conocemos. Meté el chivo ahora, Nabo. ¿Para qué fuiste a la escuela de Gorosi? ¿Solo para darle adelante a Uruguay hasta en los campeonatos de Mikado? No, para meter chivos en todos lados. Ah, sí, sí, ta, tenés razón. Adquiera su remera de Yo Conozco Otro Tema de Proyecto Verdi que no es Me Encanta Como Sos y sea la envidia de sus amigos. Contáctese con el staff de Menos Que Nuestra Reputación a través de nuestro mail menosquenuestrareputacion@gmail.com o por MSN chat@radiofilia.com. No, no, no, Nabo, ¿para qué fuiste a las clases con Humbertito? Al estilo de Humbertito, hacelo. Con ustedes, Humberto de Vargas. Adquiera su remera de Yo Conozco Otro Tema de Proyecto Verdi que no es Me Encanta Como Sos. Bien uruguayo, al estilo del canal uruguayo. ¡Humberto! ¡Dale comida! ¡Cállate, pelotuda! ¡Arrancá! ¡No, Humberto, no! ¡No! ¡Cállate, arrancá, que te cago en piña! ¡No me pegues delante de todos, Humberto! ¡De vuelta no! ¡No, Humberto! ¡Sí, porque vos te lo mereces, por hija de puta! ¡Sí, dale, vení, vení, vení, que te llevo a casa! Bueno, Humberto se tuvo que ir, y bueno, pero Juan, ¿en estas ocasiones no es cuando se hace una canción conmemorativa? ¿Vos escuchaste a Buitres o a Peñarol hacer una canción para dichas ocasiones? No, no, pero Cacho metió una canción por los 30 años, ¿no te acordás? Era algo así como... Cumplimos 30 años, están de fiesta, los bochincheros. Está justito, Cacho dice 30 años, nosotros decimos 30 programas. Los chineos le encajaron Tío Nemo y Tía Pucherito, nosotros en vez de los bochincheros le metemos los MQNReros. ¿Qué me ves? ¿Cara de chileno a mí? No, ese es André. Sí, weón, a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, me da nuestra reputación en RadioPilla.com. ¡Saludos! Bueno, bueno, tata. Pero Juan, para no ser menos, nosotros trajimos un invitado a este programa, el señor Cairo Herrera. ¿Cómo se llama este programa? ¿Cómo se llama este programa? ¡No los escucho! ¿Cómo se llama este programa? ¿Quieren otra? ¡No los escucho! ¿Quieren otra? Bueno, entonces le damos otra. Che, Juan, ¿te parece si arrancamos? Y bueno, dale, vamos a arrancar con este programa 30. Esperemos, ¿no? Sí, a ver. Esperemos tener un poco más de audiencia que un programa repetido, el sello de hoy, sello de hoy, sello de hoy. Creo que cumplimos con el objetivo de tener más audiencia que un programa repetido, el sello de hoy. Sí, ¿no? Ese sí, igual no era muy difícil, ¿no? Me da nostalgia por varias cosas. Primero, Cairo Herrera cómo desapareció de las presentaciones de bandas, ¿no? Sí. Porque ahora está con Cámara Testigo y eso, y como que cambió el perfil, ¿no? Se aburguesó. Se aburguesó, cambió el perfil y ahora es un sex symbol de la TV uruguaya. Esa faceta horrible, sí, es verdad, tienes razón. Extraño sus presentaciones de bandas para que la gente lo insultara, ¿no? Porque era lo divertido de ir a una banda que no te gustaba. Por ejemplo, si vos... No, ibas a ver, ponele, como me pasó a mí, Federa Loquillo y Trogloditas. Y entre medio metían, no sé, Buitres y no sé qué. Cairo, ah, Cairo ahí salía. Cairo salía, oh, ¿cómo se llama esta banda? Y todo el mundo, callate, puto, bajate, hermano, hijo de puto. ¿No? Y más que adquiere nota, todos le decían que no. No, que, sí, entonces acá tienen acá otra. Tienen otra. No, eso me trae mucha nostalgia. Porque yo pensé que, por ejemplo, Cairo Herrera iba a presentar a los Pixies en el Pilsen Rock, pero no. ¿No? No, lamentablemente no. Pero estaba que ir a Herrera presentando. No, nada. Está por fuera eso. Ya, claro. Ahora que es un sex symbol, claro. Debe cobrar bastante más por presentar, ¿no? Ah. Bueno, Juan. Y otra cosa. Sí. Bueno, lo de Humberto Vargas, bueno, pobre, ¿no? Igual le mandamos saludos. Sí, sí, sí. No sé, no sé a qué viene esto de la mujer que le pegaba. Sí, no sabemos. Nosotros no nos hacemos cargo. Nos dieron el texto, nos sorprendemos total. Sí, sí. ¿Y qué es de la vida de Proyecto Verdi, no? Porque supimos robar con eso durante mucho tiempo. Hasta remeras hay, que algunas agraciadas las tendrán, ¿no? Total. Yo la tengo todavía. Sí. Está media chapelota, pero yo la tengo. Sí, yo también la tengo. Ahí, va a ser un recuerdo. Total. Sí, sí, de sí. Yo conozco otro tema de Proyecto Verde que no es Me Encanta Como Sos. Gabriel creo que la tiene, se está escuchando todavía. Él fue uno de los que hizo el diseño en Paint de las letras. Todo a pulmón, sí, sí. El diseño hecho en Paint, una maravilla. Y eso fue de las dudas que me quedaron. Hay que averiguar del paradero de Proyecto Verde para hacerles una nota, a ver si nos presentan otro tema aparte de Me Encanta Como Sos y el otro que conocemos. Claro, ¿no? Claro. Juan, vamos a una tanda y volvemos con otra columna del año pasado, 2009, porque estamos en 2010. Sí, ¿sabes? Porque vos me vas a dar tiempo para solucionar mis problemas. Claro, por supuesto. La columna de juegos viejos. Sí. Una columna que dio, bueno, muchas alegrías a los oyentes. Y bueno, muchas tristezas también, ¿verdad? Mucho bostezo también. Vamos a andar comentando eso, pero será después de la tanda. ¿Abandonaste los estudios? ¿Pensás que no tenés tiempo? ¿Te trancaste con alguna materia? Esta es tu solución. Escuchá Menos Que Nuestra Reputación de 19 a 21 horas todos los domingos por www.radiofilia.com. Menos Que Nuestra Reputación. Todos los domingos a partir de las 19 horas, por www.mqnr.blogspot.com. Menos Que Nuestra Reputación. Recuerda. Nosotros, en nuestra sección de periodismo e investigación, tenemos un contacto de rigor, como lo hacemos siempre, porque bueno, no podemos estar ajenos a este tipo de realidades, ¿verdad? De ninguna manera. Y bueno, tenemos un contacto con el secretario presidente de Defensores de Maroñas. Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Bien. ¿Usted lo aguantaría? No, yo no. No, realmente, yo pensé que... ¿No quiere fichar por Defensores Maroñas? No, estamos armando el cuadro. Pero yo no sé jugar al fútbol. No, básquetbol. Ah, es básquetbol. Sí. Ah, pensé que era fútbol. No, básquetbol. Estamos armando el cuadro. Nosotros sabemos que usted tiene antecedentes de Unión Atlética, en Premini. Vamos a jugar, vamos a poner. Lo decís a Maroña, todos putos. Eso es lo primero. Y sin importar la edad del jugador que venga, ¿no? A lo de formativa, los niños de 7, 8, 9, 10 años, eso es lo primero que le decimos cuando entran. Hola, vos venías a jugar al barco y decís, bueno, vamos arriba, huevo, lo decís a son todos putos. Lo decís a Maroña es bueno, el clásico, ¿no? De Defensores. Sí, sí, ambos son de... por el nombre, ¿no? Ambos son de Maroña. No. Qué gran deducción que acaba de hacer, la verdad, y lo felicito por su capacidad de deducción. Ustedes, por favor, le pidan, me pasen esos piques, que... ¿Cómo hizo para deducir que los dos eran de Maroña, no? No son de Maroña. No, son de Positos. Todos cuatro de Positos. Recuerdos. Recuerdos. somos de la generación del Xbox, el Play 3 y el Nintendo Wii. Porque nosotros sabemos lo que es que te divierta más el juego que los gráficos. Porque nosotros sufrimos la típica dos fichas y pa' casa, Porque somos de la generación que vivió el abuso en las maquinitas. La clásica, ¿querés que te pase esta pantalla? Y que una pantalla se convierta en toda la ficha. Por todo eso, y no porque seamos nostálgicos, esta columna, la columna de juegos viejos. La columna de juegos viejos. La columna de juegos viejos. Tema maravilloso este de Blur, ¿verdad? Excelente. Excelente, representativo de FIFA 98. Por supuesto. El primer juego de fútbol realmente bueno al que supe jugar, ¿no? No sé si es tu caso también. Sí, vos sabés que es como esos juegos que uno recuerda, Es lo que más. Que a pesar de ser viejo, que todavía debe tener sus adeptos, me parece. Yo me lo bajé, ¿ah, lo sí? Tengo, sí, lo tengo. Es medio raro jugar, pero está bueno. ¿Y este? Sigue teniendo su... ¿Y este juego, Juan? ¿Cuál es este? Este es el juego del que vamos a hablar hoy. Vamos a primero recordar, en realidad, esta columna fue en el 2009 y, bueno, estaba a cargo tuyo, Juan, porque, bueno, si hay alguien idóneo en el plantel, que en aquel entonces éramos cuatro personas, estábamos nosotros dos, más André y Jorge, el de deportes. Si había alguien idóneo para hablar de juegos viejos, eras vos, ¿verdad? Por tu confiesa, bueno, afición a los juegos viejos, ¿no? De poca calidad gráfica. Claro, que de los nuevos no entiendo nada, en realidad. Claro, es que me falta... No es porque afición a juegos viejos, sino porque de los nuevos no entiendo nada. Claro. No me da el cerebro. Entonces me quedo con los juegos de los 80, los 90, ¿no? Maravillosos todos, casi todos. En esta oportunidad vamos a hablar de Wonder Boy, que estamos escuchando en la música de fondo. Un maravilloso juego. Ahí va, que claro, la consigna era, bueno, para rememorar la columna, un juego que es como el más representativo, que más te gustó, como hicimos con cine, ¿no? Exactamente, en este caso el Wonder Boy creo que es el más representativo. Que bueno, ¿qué es? Es un juego de aventura en el cual un macaquito que va con un taparrabo por la selva al estilo Tarzán busca algo que no sabemos bien qué es. Porque no lo sabemos. Porque nadie le da pelota a la historia a las maquinitas, ¿viste? Claro. ¿No? Vos vas y jugás. Busca algo. Claro, pongo la ficha y después ve a ver qué trata, ¿no? Pero bueno, pensamos que lo que busca es una minita igual a él, pero que también tiene taparrabos, ¿no? Es una minita muy parecida. Minita, que tiene taparrabos en los pechos. A esta minita la capturó un monstruo. Y bueno, entonces tenemos que ir andando por la selva enfrentándonos a distintos obstáculos, distintos bicharracos que se nos aparecen. Para que agarrar a este bicho y ganarle, ¿no? Y bueno, el macaquito este, que es como Tarzán, decíamos, va avanzando por niveles que van aumentando su grado de dificultad. Arranca sin nada. El señor va caminando, saltando nada más. No tiene nada. Tiene que esquivar caracolitos que están quietos ahí. Vos tenés que saltarlos, no comértelos. Pero los caracoles no son muy grandes, ¿no? Digo, que no, no son grandes. Son caracoles mutantes. Ah, no cualquier de Bosnia son. Son los caracoles que pasan por Bosnia, claro. No cualquier caracol. O sea, pero ¿por dónde te llegan los caracoles? ¿Por la rodilla? ¿Por dónde te llegan? No, casi que por la cabeza. Ah, bueno. Sí. Imagínate de qué tipo de caracoles estamos hablando. Uno se hace el lío con los caracoles normales, con esto no, ni les toca. Imagínate, ¿no? Y bueno, entonces no tiene nada, están quietos y después hay unos sapos, van distintas cosas. Se te viene una roca en la cabeza, aparecen unos bichos raros que se mueven para distintos lados, no sabes para dónde y tenés que esquivarlos. Y en cada nivel tenés que agarrar una especie de tótem al final, que se parece a la cara de la novia, de la minita, del macaco Tarzán. El conjunto de rada, tótem. ¿Eh? El conjunto de rada, tótem. El conjunto de rada. Y bueno, cuando... Como arma, el macaco este puede tener un martillo. Y nada más que eso. Eso es lo máximo que tiene, un martillito. Y la idea es, con ese martillo, ir reventando de la cabeza a los bichos que se te vienen. Le das un martillazo y quedan chanta. ¿no? Esa es la idea principal. Y cuando se termina el nivel, te enfrentas con el monstruo que raptó tu minita. Bueno, termina el nivel, te cobras venganza. Claro, cobras venganza. Te queda ese monstruo. ¿Cuál es el problema? Vos pensás, está, le gané, ahora sí, me da la minita. Y sí, ¿no? Y volvió la minita. Volvió la minita, ¿qué pasa? Me la robaste. Pero no, ¿qué pasa? ¿Cómo que no? No. ¿Qué llevó? ¿Qué hace? Se va con otro. No, que llevó el monstruo. No, pero la mina, después que vos le ganaste, tendría que ir contigo. Claro, pero eso vos pensás en el primer nivel. Ah. Que derrotás al monstruo. ¿Y gran, qué gran. Pasa entonces? ¿Pero qué pasa? Aparece, por ejemplo, uno con cara de chancho. ¿No? Y le rompés la cabeza de chancho. Una intendencia, sí. Le rompés la cabeza del chancho. Y se cambia la cabeza a un rinoceronte y se va volando. Se va volando. ¿Pero por qué? Ah, ya sé, lo hizo David Lynch este juego. Esa es una posible interpretación. Sí. Que en realidad el guionista del juego es David Lynch. Pero no, vos lo matás, pensás, ahora tengo la minita, y no, se cambia de cara y va volando para otro lado. Y así vas avanzando niveles y le vas cambiando la cara. Ajá. Y no sé, se convierte en un rinoceronte, en un hipopótamo, ¿pero en qué? Un perro. ¿Infinitamente? No, hasta que lo das vuelta. Ah, lo das vuelta y tal, y ahí tenés tu minita. Ahí, y ahí te dan una noche en un motel. Bueno. ¿No? Acordate que es para niños. Ah, después. Es para niños, está. Pero sí hacen eso. Sí, uno sí, se imagina que después de que termina la historia, ¿no? Imagínate, vos minita, ¿no? Y viene a salvarte uno que empezó a matar bicho y bicho y bicho por toda la selva. ¿Qué le das al pobre? Sí, más o menos. ¿Cuánto estuvo? ¿Cuántos niveles estuvo para conseguirlo? Por favor. ¿No? ¿Qué le tiene que...? Y una noche ahí, ¡tac! Y tiene que entregar todo, ¿no? Sí, toda la noche. Y bueno, aparte del martillo, el macaco va agarrando cosas que hay adentro de huevos. Va rompiendo huevos y va agarrando cosas que hay adentro. Lo mejor que puedes encontrar es una patineta, porque vas más rápido con esa patineta. Uh-huh. Pero también puedes encontrar cosas que no sirven para nada. Y lo peor que te puede pasar es que hay huevos malos también, que te hacen perder vidas. Te hacen perder puntos y tal. Huevos malos. Huevos malos, sí. Están los huevos malos y los huevos buenos. Y los huevos buenos. Claro. Como todo en la vida, claro, sí, está sí, la sí. gente mala, la gente buena, sí. Los huevos malos y los huevos buenos. Y son los huevos podridos, los que tienen salmonela. Salmonela, claro. Sí. Son los que te están ahí. Todo, digamos. Claro, lo comes y ¿qué pasa? Se le pudre esto mal, claro. Y pierde vidas. Va perdiendo, claro, energía. ¿No perdí que tiene más de una? ¿Vidas? Sí. Tiene tres. Ah, tiene tres. Tiene tres y podés ir sumando vidas, ¿no? Ah, arrancás con no es tres. Como un ser humano normal. No, es mutante. Claro. O sea, ahí es todo raro ahí. Está bien, pasó, claro. Por Wotnia, pasó por Wotnia. Claro, Wotnia, sí, ¿no? Sí. Y bueno, con eso hay que tener cuidado. Y hay un bellísimo truco encontrado por los nerds. A ver. Como en todos los nerds de sí, todos sí. los juegos, ¿viste? Que todos... Yo digo, ¿qué hacen? ¿Se pasan el día buscando trucos? ¿Qué hacen? ¿Cómo sale sí, eso a la luz? Sí, sí. Por ejemplo, hace poco le hice una entrevista al creador del Mario. Sí. Y ¿te acordás que había un truco que te ibas a un mundo que era solo en el agua? Sí. Eso era un truco, que no era un truco, dijo, que era un bug. De... ¿En serio? Sí. Ah, lo cagaron. Era un problema un de error, juego. Un error, claro, sí. Un error de juego, sí. Y bueno... En este caso hay un truco que vas a un. Te parás en un lugar determinado y tocas no sé qué cosa de las palancas y te vas para el cielo. Y en el cielo agarrás un montón de puntos. Claro. Y hay otro también donde te parás en un lugar determinado, empezás a saltar y te aparece una vida. ¿Una vida? Una vida. Hola. Más vida. Ah, hola. ¿Cómo se materializa la vida? ¿Que es un corazón? ¿Qué es? No, es un macaquito igual a vos. Ah, es como tu clon, digamos. Claro. Y dice, hola, vengo a buscar una vida. Claro. Y sumás vidas. Toma, acá tenés. Hay dos por una de vidas, claro. Va juntando. ¿Y descuento del IVA en IVAs, en vidas no hay? No sé, no averiguó. Capaz que se prende fuego la vida. Sí, porque, puede no, ser. Por eso. Claro. No. Una estrategia de marketing. Sí, sí. Prendés fuego tu vida y descontás IVAs después. Claro. Bueno, el juego originalmente en realidad había sido pensado para minitas, ¿no? Como varios otros, que puede ser como... El Pac-Land, que es uno de un Pac-Man que va avanzando mundos. Ese también uh-huh. era para minitas. El Gals Panic, que era otro... Que es parecido al Wolfie de computadora. Que vos sos un puntito y tenés que ir marcando la figura a través de toda la pantalla sin que te coman los bichos. Uh-huh. Que son pensados para minitas, pero... ¿qué pasa con el juego? Uno como hombre, como gurí, intentaba hacerse experto en este tipo de juegos para que para cargarse minitas, claro, para que haya una minita atrás. Sí, claro, te la conversabas en el Wonder Boy. Te la conversabas en el Wonder Boy. Vos seguramente la habrás hecho. No, yo nunca. Nunca juego este juego. ¿No? No, nunca juego. Nunca me atrajo, no sé. Yo lo hice, ¿no? Me gasté fichas y fichas. Sí. Y así aprendiste a jugar el juego, por lo menos. No ganaste mina. No gané nada, pero aprendí a jugar. Aprendí a jugar y bueno. empecé a desarrollar mis técnicas de seducción inexistentes, sí, hasta ahora también, pero en ese momento, ¿no? Claro, insípido. En ese momento era de las maquinitas. Y si no, ibas a mirarlas, a las minas como jugaban, te ponías atrás, claro. Y después intentabas algún tipo de conversación. Una bichadita de la pantalla o del culo, claro. Y O si no, va, yo esta te la paso, porque esta, acá tengo, acá hay un truco, y ahí pasa, claro. Es que se quedan muertos. Hasta que bueno, terminaba el juego y se dan vuelta, veía lo que era así. Como en el baile, ¿no? Como en el baile. La luz apagada. Oigan, la luz apagada, todo bien, después pasa la luz, ¿no? Y bueno, se intentaron hacer varias versiones nuevas de este juego para Xbox, para Dreamcast, para PlayStation y no sé qué, un montón de cosas raras. Pero fue un total fracaso, dado que no tenía nada que ver con lo original. Y le pusieron gráficos y cosas raras que no aportaban. Nunca se superó al original. No aportaban nada, no aportaban nada. Bueno, así que descárguense todos el Wonder Boy. Está en una era, Juan, donde un juego pesa 5 GB, 6 GB, el Wonder Boy. Que pesa 2 megas, sí. Lo bajas al toque. Sí, sí. Bueno. Y hay juegos que pesan ni un mega, pesan 500K. Sí, claro. Maravillas después. Así que bueno, volvimos a recordar la columna de juegos viejos. Todo un culto, ¿no? El juego viejo. Y ahora, bueno, saltamos de vuelta al principio casi del programa, cuando habíamos hablado de, ¿te acordás? Del Día del Padre. Sí. Vamos a escuchar la segunda situación que hicimos. Segundo homenaje a los padres. Exactamente. Y ya volvemos. Este es el para el Día del Padre el año pasado. ¿O este año fue? Este año. Menos que nuestra reputación. Especial. Día del Padre. Guarda come don dolo, guarda come don dolo. Nueva. Con le gambe d'angolo, con le gambe d'angolo. Sabor. En estos instantes, queridísimos internautas, estáis escuchando Menos que nuestra reputación. Vale, a lo mejor me le merezco. Y el radio en este día 400 de sus mejores grabaciones en forma ininterrumpida. Hemos escuchado por Carlos Gardel de Gardel y Lepera, Cuesta Abajo, 24 horas de Gardel, los 24 de julio. Muchas gracias por venir. Sé que sos un hombre muy ocupado. Sí, ahora soy Business and Consultancy Management Manager. ¿Ayer? Sí, ayer. Ayer, renacer, recordar, volver a pasar por el corazón, inhalar y luego exhalar ese aire puro de campo que ahora se empañosa, se impurifica, se contamina con tu puto avión. No, papá, business manager, manager, business manager, business, business, business, contactos, contacts, manager, management, business manager. ¿Entendés? ¿Entendés, daddy? Business manager. No he recibido noticias tuyas. Te envié un telegrama. ¿Telegrama? No sé qué compañía es esa, yo tengo Claro. Pero bueno, con esto de los viajes en avión se pierde la señal porque tengo Claro. Sí, claro, claro como el alba, con su halo de misterio, una esperanza infinita en un mundo mejor. Bueno, papá, viajé 10.000 kilómetros para darte este regalo. Feliz día, daddy. Toma, I love you, daddy. Sos mi mejor manager. Hijo mío, muchas gracias. No te hubiera molestado. Poner todo lo mejor de sí. No, daddy, no es un lápiz, daddy. Ah, ¿y qué es? Una afeitadora, daddy, the shaver. Es para to shave off los pelos, para rasurarte los pelos, shave off los pelos. Perdóname que no te pude comprar un aftershave. Solo pude comprarte esta big de 5 pesos, de 5 pesos. Con mi sueldo de manager de 90.000 pesos, no me da para mucho. entre el British School de los Children. ¿Qué? De los nenes, papi, de los daddy, de los botijas, nene. Los nenes. Cómo los añoro. Añorar, deplorar. Pensar en los recovecos que tiene la vida. Desandar el largo camino para luego volver. Sí, sí, daddy, bueno. Con el British School de los Children, el Relaxing Spa de mi mujer, mi cuota del Club de Golf, con la IRPF, estos comunistas de mierda no me rinden nada. Y encima se lo dan a estos pinches mugrientos, dad. I'm very busy. Bici. Bicicleta. Como aquellos tiempos en donde el reloj era solo un artefacto sin sentido. Artefactos. Controlan nuestras vidas. Bueno, dad, me voy, me voy. Nos dicen, nos mandan. En forma de imperativo el reloj, con sus pesadas agujas que cobran vida, nos limitan, sofocan, apagan, extinguen, ahogan, contienen, neutralizan nuestra existencia, hijo. Voy a escribir un poema con el lápiz que me regalaste. ¿Hijo? ¿Hijo? ¿Hijo? ¡Hijo! Estás escuchando Radio Pasillo. www.radiopasillo.net. Una nueva experiencia sonora. Contactanos a través de menosquenuestrareputacion@gmail.com. Si estás en el exterior, contactanos. Pero no te vamos a hacer una operación retorno, Gil, Gil. Y si no, no te hagas el vivo y también contactanos. www.radiopasillo.net. Una nueva experiencia sonora. No te lo podés perder. Experiencia única. Festejamos los 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de los buitres. Show único y espectacular. ¿Sos rockero de ley? Entonces andá al toque de 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de los buitres. Ya festejamos los 10 años. Después dijimos que faltaba mucho para festejar algo redondo y decidimos festejar los 17. Bajo recomendación de Pablo Bengochea, que decidió que lo mejor era festejar los 108 años de Peñarol. Ahora viene esta oportunidad única. ¡No podés faltar! Invita Radio Pasillo. www.radiopasillo.net. Nuestra reputación. Recuerda. Por culpa de este gobierno que nos domina. Nos domina, ¿y qué hizo? Se le ocurrió agregar un número. Un número así. ¡Oh! Mete un número adelante, ¿no? Mete un número adelante. ¿Qué pasa si uno intenta llamar a un número, a un número que antes era bien y ahora está mal? La situación de las semillas telefónicas ha cambiado. Ahora deberás de poner un 2. Por consulta, ingrese a nuestro sitio www.antel.com.ar/122. Para mí es... Se me fue el nombre. ¿Cómo es esta de esta boca mía? Victoria Rodríguez. Victoria Rodríguez. No, es Victoria Rodríguez. Sí, no, no, Victoria Rodríguez. Le están pagando millones de dólares por hacer esto. Es Victoria Rodríguez. No, no es Victoria Rodríguez. No. Juan. No. Yo conocería el timbre de voz de Victoria Rodríguez. Esa es Victoria Rodríguez. Sí. Te ¿Apostamos? Juro. Apostamos. Te juro. Apostamos. Llamo al 122 y pregunto y apostamos. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos hablando de menos que nuestra reputación de Radio Pasillo. Queremos hacer una consulta. Cuando yo disco un número, ¿no? Sin ponerle el 2 adelante. La locutora que atiende, ¿es Victoria Rodríguez? No creo, no podría decirle. ¿No tiene la información de quién es la locutora? No tenemos información de quién es la locutora. ¿Y podríamos de algún modo, esto está saliendo al aire en este momento, podríamos de algún modo consultarlo? Porque es una interrogante que tenemos y no podemos dormir si no la sacamos. Si quieres lo puedo consultar, pero no creo. Que sepan. Bueno. ¿Se quiere guardar en línea? ¿Sabes que no sabes si es Victoria Rodríguez o no? Bien, bueno, ¿cómo es tu nombre? Diana. Bueno, muchas gracias, Diana, por la molestia. Gracias a ustedes, por favor. Hasta luego. Recuerdos. gmail.com son las vías de comunicación. Mientras escuchábamos Catatonia. ¿Qué escuchábamos? Eso te iba a preguntar ahora, justo. Catatonia. ¿Catatonia qué es? ¿La banda, la canción, el disco, el año? La banda se llama Catatonia. Es una banda sueca de dark y no sé qué metal. Algo metal. Y y van a estar presentándose en la Cita Rosa. No, en el Teatro de Verano creo que es, en febrero, en serio. En serio, en el Teatro de Verano. Una banda sueca que va a hacer una gira por Sudamérica y va a pasar por Uruguay. Y bueno, yo voy a ir. Bien. El tema se llama Ghost of the Sun, para los que quieran bajar. Bien, Juan. Las vías de comunicación. Menos con nuestra reputación, @gmail.com es el MSN. O si no, en la página www.radiopasillo.net hay una caja de texto para dejar sus mensajes. Bien, le mandamos un saludo a Gabriel, que decía que, claro, como está en España, dice que ya son... En España creo que son 5 horas más, 4. Sí, 4 o 5. Así que se iba a acostar, y nos manda felices fiestas. Igualmente le para él. Le correspondemos el saludo, felices fiestas para vos, Gabriel, gracias por escuchar desde España. Mike, que dice... ¿murió el vocalista de Morphine? No, estaba rememorando también, decía. saludos para Mike. Bueno, y nada, por acá quedaba la cosa. Juan, ahora nos toca escuchar el primer programa de todos. Habíamos dicho que hicimos... Que nos robaron el espacio. Que nos robaron el espacio, sí. Pero bueno, vamos a rememorar qué sucedió. La calidad de audio no es muy buena, no se alarmen. Era porque era una calidad de audio revolucionaria. Micrófono de computadora, sí. Micrófono de 15 pesos. Sí. Y Audacity. Ese. El micrófono de 15 pesos que lo compramos en Tristán. Y el Audacity. Así salíamos de la primera temporada. Sí. Un espacio que se llama Entre Mates y Revoluciones Compañeras. Y Revoluciones Compañeras. Bueno, Vladimir y toda su... Y su fiel ayudante, que no me acuerdo el nombre. Yo tampoco me acuerdo. Medio mamadera, ¿no? Medio genuflexo. Sí. Tomaron el espacio, nosotros editábamos para que no quede muy largo porque era ambulante. Y bueno, las últimas novedades bolcheviques están al correr del día. Todavía se mantiene actual esto, ¿eh? Se mantiene, ¿cómo no? Pese a que es del 2008. Se escuchan CX36, por favor. Sigue todo igual. Sigue todo igual. Exactamente igual. De silencio y en aliento de murga saldrá. Damos inicio a nuestro espacio revolucionario. revolucionario, hecho por compañeros locutores revolucionarios, para compañeros escuchas revolucionarios como ustedes. Nosotros nos encargaremos de que el pueblo esté primero. Los compañeros obreros de todo el Uruguay serán escuchados, plantearán sus problemas de salarios y nos contarán de qué forma son explotados por la clase burguesa. Esto no puede continuar así, compañeros. La clase burguesa, comandada por el socialista Astori, que aplica políticas de izquierda, lo único que hace es hacerle los mandados al FMI, a la condoleza Rice, esa con la que anduvo a los besos, junto con el otro imperialista este que tiene nombre de indio pero no se acuerda de sus raíces, cuando era hincha de Progreso y se colgaba de alambrado junto con nosotros, a gritarle cosas a los malditos burgueses proimperialismo americano, a los jueces, eso. Sos un traidor, Tabaré, le hacés los mandados al imperialismo, no te queremos ver más en hincha de Progreso. Te vamos a mandar a todo negro, hijo de puta. Vamos al corte y escucharemos todos los avisos revolucionarios de nuestros queridos compañeros proletarios revolucionarios que decidieron luchar contra el imperialismo, la burguesía y el fascismo reinante, como nosotros, en este país capitalista. Hola, soy Pedro Alto, gato del bueno muchacho. Hola, no sé qué acá, pero acá unos amigos me dijeron que me dieron esto y ta. Tomo whisky Doris, me hace bien, me gusta, y lo tomo con amigos solo, cuando voy para algún lado, me acompaña a todos lados. Bueno, ¿qué más tengo que agregar? Pásame la tarjeta. No. Bueno, escuche Revoluciones, mate, bueno, lo dejo. Laxantes Betty, se va rápido, se fue. Hola, mi nombre es Daniel Biglietti y yo uso guitarras maoístas. Sí, guitarras maoístas. Miren cómo sonaba antes de tener la guitarra maoísta. Por Marx estás en los cielos. Oh milagro, mira cómo suena ahora. Gracias, guitarras maoístas. ¿Te quedaste con las ganas de completar el álbum de Brigada Cola? Ese álbum del 95 que tanto querías. Bueno, que no cunda el pánico. Yo tengo esa figurita que vos te falta. Sí, la 47, la de la cara de Franchella. Dale, no seas chambón y llamame. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. El ejército cansado del desaliento, el puño cerrado, rasgando el viento. Bueno, continuamos nuestro programa de Entre Mates y Revoluciones, compañeras, con una llamada que va a dar que hablar. La señorita Inés del Piñeiro del Campo. Inés, ¿me escuchas tú? Hola. Ay, Inés, ¿cómo andas, Inés? Hola, ¿por qué no me vienen a visitar? Hola, ¿por qué no vienen a visitar? Contame, Inés, ¿qué tenés para contarnos de novedades, Inés? Nada, la mancha de humedad del techo de mi cuarto está más grande. Pero yo no llamé para eso. ¿Para qué llamaste, Inés? Yo llamé para preguntar cómo hago para conseguir los pegatines revolucionarios para mi nieto Juan, que le mando un beso y lo quiero mucho. Y dígame, Inés, ¿de qué personaje prefiere la figurita? ¿Stalin, Lenin, Che, Trotsky, Pelufo? ¡Claro! ¡Y ahora de Pepe Mujica! Porque yo lo conozco. En la década de... Yo les voy a contar, en la década de 60, en un tiempo tuvimos sexo apasionado en la cárcel. Y bueno, antes de proseguir con este programa, quisiera mandarle saludos en nombre de toda la producción y el equipo a Inés y a toda su familia por este momento duro que van a pasar. Y Vladimir, seguimos contigo con el tema que nos propuso Inés sobre Pepe Mujica, ¿qué te parece? El Pepe Mujica, el viejo loco ese, se dio vuelta como una media. Se cree por andar en motito diciendo, ah, miren mi motito, soy revolucionario. Eso no es ser revolucionario, no señor. Ser revolucionario es andar en monopatín, como yo, como Ernesto, y seguramente como todos los escuchas, menos Inés. Ese es el revolucionario. Si no tenés el monopatín revolucionario, no existís. Adquirí en la puerta de la radio una módica suma de 1000 pesos. Y serás un revolucionario de verdad. ¿Verdad, Ernesto? Totalmente de acuerdo contigo, Plat. Ahora les propongo escuchar unos consejitos acerca del monopatín revolucionario. Ahí vamos. Ve, mal y pasa la vida. Como los patines estrella rosa. Venga, levanta la vida. Como los patines estrella rosa. Monopatines estrella roja de la URSS con todo el poder. ¿Pero qué me decís de los que creen que el carnaval es revolucionario? ¿Está bien pensar en eso? No, compañeros, no es así. No les crean ese cuento, por favor. El carnaval es un negocio. Fíjense que hasta concurso por plata hay. Los concursos fueron evidentemente inventados por algún burgués explotador para explotar al compañero atleta, en este caso carnavalero, y después quedarse con toda la guita de su esfuerzo. El carnaval es claramente burgués. Pero no se preocupe, compañero, nosotros tenemos la solución revolucionaria para esto. El Carnaval 36. Sí, señores, el verdadero carnaval revolucionario. Aquí las agrupaciones no participarán por dinero, sino simplemente lo perderán. Esto sí es revolucionario, hacer cosas por el amor al arte. Simplemente tiene una cuota de inscripción de 5.000 pesos que deberán abonar al compañero Vladimir y quedan inscriptos. Apúrese, hay pocos lugares. ¿Quieres ser revolucionario? ¡Dale! Manda un SMS con la palabra REVOLUCIONA al 3636 e inscribí oficialmente tu agrupación. Recordá además que con cada mensaje, respondiendo a la pregunta que te vamos a hacer a continuación, participá del sorteo del ringtone revolucionario de A Desalambrar, versión polifónica. ¡Explotan las niñas! ¡Apurate! ¿Cómo se llama el hermano revolucionario de Pluto? Opción A, Choto. Opción B, Wilfredo. Opción C, Puto. Bases y condiciones en www.concursosdsmsrevolucionarios.com. Promoción no válida en Paraguay, Argentina, Brasil, Omán, Libia y Uruguay. Tampoco los fines de semana porque me voy a la tarde, perra, piría, porque no sabe cómo la chupa la bolija de 7000 putas. Y bueno, vamos llegando al fin de este programa, compañeras y compañeros revolucionarios. Nos vemos la semana que viene en este programa que hemos de denominar Entre Mates y Revoluciones, compañeras. Así se la será. Estás escuchando Radio Pasillo, www.radiopasillo.net. Una nueva experiencia sonora. Contactanos a través de menosquenuestrareputacion@gmail.com. En el exterior, contactanos, pero no te vamos a hacer una operación retorno, Gil. Y si no, no te hagas el vivo y también contactanos. www.radiopasillo.net. Una nueva experiencia sonora. Recorre todas tus playas, tus costumbres, tu No te lo podés perder. Experiencia única. Festejamos los 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de Los Buitres. Show único y espectacular. ¿Sos rockero de ley? Entonces andá al toque de 19 años, 8 meses, 5 semanas, 3 días y 14 horas de Los Buitres. Ya festejamos los 10 años. Después dijimos que faltaba mucho para festejar algo redondo y decidimos festejar los 17. Bajo recomendación de Pablo Bengochea, que decidió que lo mejor era festejar los 108 años de Peñarol. Ahora viene esta oportunidad única. ¡No podés faltar! Invita Radio Pasillo. www.radiopasillo.net. Menos que nuestra reputación. Recuerda. Bueno, que es fotógrafo, así que esta niña se queda a encontrar con un tal chef que es fotógrafo. No sé para qué. A mí, ya cuando me dicen eso, me suena medio raro, ¿no? No sé sí, si vos. Fotógrafo, ¿no? Vos lo has hecho, Juan, ¿no? Has traído niñas acá, ¿no? Ah, no, no tenía que decir, bueno. Que ronda los 35 años este tal chef. que además tiene una cara de pederasta increíble. ¿Se te das cuenta? No, se cortó. Tomar la radio, por favor, llamen a mamá, papá, a los abuelos. Hablamos de, bueno, se ve que para mí que no le gustó. Sí, no le gustó lo que dijimos al director de Hard Candy. Hay alguien que no quiere que mi columna salga al aire. Sí, son tengo papeles. Tengo papeles. Y no se hagan el vivo, déjenme de amenazarme por MSN. Y no me tiren tiros en las patas. Recuerdos. Juan. Es el momento emotivo del año. Juan. Sí, Javi. No me hagas esto, Juan. ¿Qué? No me dejes ahora. No, yo no te dejo. El programa nos deja a nosotros. No, nosotros dejamos el programa. Pero volveremos. No llores más, en serio. Ya está, pasó. Ahora mirá el lado optimista de todo esto. ¿Tiene uno? Claro, que volvemos. Ese es el lado optimista. Pero después de cuánto, capaz que ni siquiera estamos vivos, capaz que... Bueno, son riesgos que uno tiene que tomar. Vos has tomado tantas cosas, ¿cómo no vas a tomar riesgos? Acá Apache como manera, ¿no? De intentar convencernos de que no nos vayamos. Vayamos. Que nos vayamos. Que nos vayamos. No, vayamos. Vayamos, ¿es? Sí, lo juro. ¿Sí? Sí. Bien, que no nos vayamos, me dice, si no se van acepto la pelea en el barro, dice. Ahí yo creo que tenemos que seguir entonces. No. ¿Pero con quién acepta la pelea de bar? Conmigo. ¿Con ti? ¿Y yo qué? Entonces hace el programa vos. Bueno, también con los tres, está bien. Con los dos. Los tres no, ya sino no, ella. Entonces, con los dos. Ya, yo vengo todos los domingos. Venís todos los domingos seguro. Sí. Bueno, Juan, no, nos vamos a hacer, ya está. No vamos a darle más. No, vamos a hacer una despedida final cada uno. Pero en serio. Igual digo, no se preocupen todos porque volvemos. Volvemos y con muchas novedades. Porque cada año se renueva. Y vamos a tener remera el año que viene. Está para darles al que los quiera. ¿No? Pero ¿por qué te pones así triste si es? ¡Bum! Para arriba. Javi, tus palabras. No, las tuyas primero. No, yo... ¿Por qué yo primero? No, las tuyas, tuyas. Bueno. Quiero agradecer a todas las personas... A tu madre. Sí, a mi madre por dejar que usemos el altillo como estudio. Igual lo mismo a mi padre. Quiero agradecer a toda la familia por dar para adelante este emprendimiento, a todos los amigos, a todos los escuchas que nos dan para adelante y a los que nos dan para atrás también porque nos ayudan a crecer. Quiero agradecerle a todas las personas que pasaron por este programa, que son muchas, y vamos a nombrarlas aún. Que bueno, André, Matías, que empezaron haciendo su columna de metal, David, que empezó haciendo la co-conducción con nosotros, que aparecía en este audio maravilloso que acabamos de escuchar. Y Jorge, que hacía el espacio de deporte. Bueno, esperemos que algún día vuelvan todos. Un día, imagínate hacer el programa todos juntos. Maravilloso. Estaría buenísimo. Sí. Y agradecerle a Radio Pasillo por esta oportunidad. Y no, como decía el domingo pasado, los domingos sin el programa no son domingos. Son sábados. No, es como... el domingo es para el programa. A mí me pasa eso por lo menos. Y está bueno, es algo que ayuda a crecer como persona, como profesional. Me fui a carajo, ¿no? Bueno. Y sí, es un antidepresivo muy bueno porque, por ejemplo, me ha pasado y me sigue pasando que hay días que no estoy bien, no estoy con muchas ganas de hacer programa y se prende la lucecita del micrófono y cambia. Cambiamos. Sos otro. Soy otra persona. Y dejo de lado los problemas que pueda tener. Y está bueno eso. Bien. Yo no quiero agradecerle a nadie. Me quiero agradecer a mí mismo por, bueno, un reconocimiento a mí mismo por haber, por la perseverancia que todavía voy a tener para afrontar el año que viene, porque si yo no hubiera tenido perseverancia, yo no hubiera estado aquí, ¿verdad? Quiero agradecer a la persona que me recomendó para Radio Pasillo, pese a que mi currículum no es muy holgado, él supo destacar las características principales, aquel trabajito que hice, ¿no?, en una promoción de ventas. Y bueno, en fin, en definitiva estoy acá. Quiero, a mi mamá, a mi papá, ¿no?, por tenerme y por de alguna manera siempre demostrar, ¿no?, y enseñarme que siempre se puede mejorar y que aunque hagas un programa del orto, no pasa nada, sos tu madre, te escucha igual y te recomienda para que te escuchen en otros lados. Y bueno, por eso le quiero agradecer a mi madre y a los que están escuchando ahora también les quiero agradecer, básicamente por el mismo mecanismo, ¿no?, que el programa puede no ser bueno, de hecho no es bueno, pero bueno, la gente ha sabido de una manera convivir, ¿no?, convivir con esa molestia, como cuando uno empieza a tener un grano y dice no se lo quiere explotar, bueno, empieza a convivir con eso, al final se olvida el grano, es como un grano en la espalda, ¿verdad? Así que le quiero agradecer a todos aquellos que han convivido con este grano en la espalda, y no solo han convivido con este grano en la espalda, sino que a veces han recomendado a otros a que tengan ese mismo grano en la espalda, a otros amigos, diciendo, mirá, escuchá el programa. Y no se lo han intentado explotar, claro, eso es lo más importante. Eso es importante, ¿no? Porque el día que intenten explotar ese grano, ya no va a estar más. Nos quedamos sin laburo. ¿Qué va a quedar? La impronta, la marca de lo que alguna vez fue este programa, pero nunca más va a ser. Así que bueno, por todo eso y mucho más, nosotros igual tenemos una misión, Juan, que es algún día hacer un buen programa de radio. Que esa es una búsqueda constante. Tenemos los oyentes. Sí. Tenemos los oyentes, tenemos la perseverancia nuestra, como dijimos. Tenemos la perseverancia. Y los oyentes que se van a tener el grano en la espalda. Falta, nuestra parte, ¿no? Solo nuestra parte. Es una búsqueda constante. Vamos a reflexionar en ello. Y así nos vamos. Y yo quiero agradecerte a vos, pero si... No, Juan, no, eso lo dejamos. Sí. Porque está este programa, si no, no existiría. Por eso, ahora vamos a ir a festejar un bar. Vamos, sí. ¿A cuál bar? A uno acá en la esquina. Mirá, porque... No sé, por el nombre que me dijiste no tenía pinta de bar, tenía pinta de otra cosa. Ladies Night. No. Ya yo te digo que no tenía pinta de nombre de bar nomás. Yo ahí llevé, sí, a una compañera el otro día también. Pero no se dio cuenta. Vos sabés que sos un poco más avispado. Sí, yo enseguida, cuando me dijiste eso, enseguida dije, pero eso no es... Pero igual aceptás, ¿no? Pero. Bien. ¿Cómo no? Bueno, vamos a festejar y bueno, que ustedes brinden por nosotros. Muy felices fiestas. Brinden por eso. Vienen por eso. Bueno, nos vamos. Hasta el 2011. Hasta el 2011. Chau. Chau.